Barrio Comercial, Villa Libertador, Barrio Villa Cabrera, Villa Corina, Villa Sara, Villa Marta, Villa Quilpue, Villa Tachito. Ahí va, Kennedy, Los Pinos, Los Pinos.